Me llamo Jadilla y voy a presentar el libro del misterio del timbre. Se trata de una pandilla que el jefe era una ardilla que vive en su colegio. Para ellos es un misterio de lo más misterioso. Alguien se dedica a tocar el timbre que anuncia el final de las clases a todas horas. Y ellos creen que puede ser un fantasma, un niño travieso, algún profesor que tiene ganas de irse a casa y está harto de los niños. Y la pandilla misteriosa intenta averiguar quién es la persona que toca los timbres a todas horas. Todos los días ven lo que hace todo el mundo. A veces persiguen a un niño porque creen que es él el que toca el timbre a todas las horas. Un día averiguaron que era una cigüeña la que tocaba el timbre con su pico. Y entonces, a partir de ese día, pusieron una valla en el timbre y a partir de ese día ya nunca volvió a sonar el timbre. Este es el libro del misterio del timbre y espero que os haya gustado.